Corea del Norte ha llamado a Corea del Sur a tomar medidas conjuntas para abrir paso a la conciliación y la unificación de una forma federativa, informan los medios citando a la agencia de noticias norcoreana KCNA. El Norte y el Sur deben presentar propuestas concretas, apropiadas y correspondientes a los intereses a todos los coreanos para la reunificación de la patria, para asegurar la coexistencia, la prosperidad y los intereses comunes, se dice en el comunicado. La unificación podría realizarse en forma de federación, que presupone la existencia de sistemas sociales e ideologías diferentes. Se subraya la llamada Pyongyang, que propone poner fin a la hostilidad y la confrontación, poner fin a la dependencia de las fuerzas externas y crear una atmósfera favorable para el mejoramiento de las relaciones entre el norte y el sur. Pyongyang propone realizar estos objetivos basándose en la declaración conjunta firmada el 15 de junio durante la visita al país de Kim Dae-jung, expresidente surcoreano. Pyongyang considera el documento un hito histórico en el cambio hacia la unificación de la patria. Asimismo, el comunicado de la KCNA destaca que las relaciones entre las dos Coreas están en un nivel en el que cualquier acción imprudente podría llevar a un conflicto y destrucciones en la península coreana. Por eso los países deben unificar sus esfuerzos y su sabiduría para elaborar una estrategia conjunta. Publicado el 7 de julio del 2014 por Actualidad RT.